el dolor, estarás condenado ante tu falta de valor. Déjate llevar a un mundo donde no estemos los dos. No sufras, ya comenzó. Abre la puerta de tu interior, deja que quede en la imaginación. Nunca te olvides de quien te mató. No te arrepientas, ahora solo estoy yo. Llevar a un mundo donde no exista el dolor. Estarás condenado ante tu falta de valor. Déjate llevar a un mundo donde no estemos los dos. No sufras, ya comenzó la separación. La separación. La separación. En el espejo, no sabes quién eres, no eres tú en el reflejo. Abre los ojos, te miras en el espejo, no sabes quién eres, no eres tú en el reflejo. Poco a poco te está apoderando, poco a poco te está infectando, poco a poco se está apoderando. Está infectando a ti. Déjate llevar a un mundo donde no existe el dolor. Estarás condenado ante tu falta de valor. Déjate llevar a un mundo donde no estemos los dos. No sufras, ya comenzó la separación. La separación. La separación.